Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Red y Comarca en este resumen deportivo del día martes 1 de octubre del 2019. Sí, señores, ¿cómo pasa el año? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el décimo año de este mes en curso del 2019 que entra en su recta final. Pero así y todo, seguimos preocupados de las competiciones, de la actividad polideportiva, del fútbol. Y a propósito de fútbol, nos vamos a Preferente porque el Torpedo lleva 3 victorias, 3 partidos jugados, 9 puntos, líder el equipo de Luis Quintas. Ha comenzado bien la temporada 2019-2020 para el equipo de Cebolla. La última victoria el pasado domingo por 3-1 ante el Argés, jugando en casa en el recinto municipal de Cebolla. Vamos a conversar con Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, para resumir estos 3 primeros partidos y esa victoria última por 3-1. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primero que todo, enhorabuena por este buen comienzo, lo que es muy positivo, tú sabes, por esas dinámicas para hacer piña, para hacer grupo y comenzar de buena manera una competición, Luis. Sí, es importante empezar ganando, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya sabes tú esto del fútbol, que no es como empieza, siempre es como acaba, dependiendo también de los objetivos que tengamos cada uno. Pero sí es cierto que es muy positivo que el equipo haya encontrado una buena dinámica, que el equipo vaya sumando de 3 en 3. Eso te hace coger muchísima confianza y, como tú dices, pues el equipo trabaja como un buen grupo, como una piña, como una familia, y los buenos resultados pues siempre van sumando en todo. Importante también y difícil mantener esas rachas que son positivas, Luis. Sí, por supuesto. Esto del fútbol es muy complicado, sacar los 3 puntos todas las jornadas, ¿sabes? Todos los equipos luchan por lo mismo, por sacar los 3 puntos. Los partidos son muy disputados, muy trabajados. Son categorías donde se ve poco fútbol, donde lo táctico y lo físico es lo que predomina. Pero bueno, como te digo, vamos a intentar seguir sumando de 3 en 3 y esperemos que esta racha pues dure mucho. ¿Cómo nos resumirías esa última victoria por 3-1 ante el Argés jugando en casa allí en Cebolla, Luis? Pues mira, como te he comentado anteriormente, la verdad es que fútbol hay poquito porque los campos son pequeños, porque el rival está muy encima, porque todo el mundo tácticamente y físicamente ya hoy por hoy están muy bien preparados. Entonces, fue un partido pues muy tosco, un partido muy duro, donde sobre todo el trabajo táctico predominó sobre otro tipo de trabajo. Y bueno, sí es cierto que tuvimos suerte de cara al gol, nos pusimos pronto por delante en una jugada a balón parado. Nos empataron en el segundo tiempo porque empezamos mal, nos expulsaron a nuestro delantero, a Roberto, en el minuto 37 de la primera parte. En la segunda parte salimos un poquito despistados, al ser uno menos, no supimos bien achicar espacios y se pusieron enseguida empate a uno, pero bueno, pues al final fuimos capaces de sobreponernos de ese golpe, marcar el 2-1 y luego de penalti y ya pues cerrar el marcador con un 3-1. Y ese es el mérito de poder reaccionar en el momento oportuno, cambiar la suerte del partido y al final quedarse con la victoria. Sí, la verdad es que nosotros tenemos un grupo importante de gente donde los partidos no le ganan los 11 que están de inicio, sino le ganan los 15 o 16 futbolistas que pueden participar durante el encuentro. Este año he hecho una plantilla larga de 22, 23 futbolistas, muy competitiva, donde juegue quien juegue, la verdad es que los chicos no se nota el equipo, es decir, puede jugar cualquier futbolista, que el equipo no baja de rendimiento, y eso es lo que estábamos buscando, que haya mucha competencia en el equipo y que todo el mundo durante la semana de entrenamiento se deje la piel entrenando para poder entrar en el 11, y el que no entra en el 11, pues bueno, durante el transcurso del partido pueda disputar sus minutos y que mejore el rendimiento del equipo, y esta es la base que estamos teniendo, ¿no? En las victorias que llevamos hasta el momento, la verdad es que, como te digo, la gente que ha salido de repuesto en el segundo tiempo de banquillo, pues el equipo ha subido la intensidad y yo creo que eso es muy importante, esperemos que siga así. Y siempre considerando las características de tu equipo, Luis Quintas, donde tú siempre mezclas esa mixtura que es importante dentro del fútbol, sobre todo en este tipo de competiciones, llámese preferente, autonómica, tercera división, ¿qué es esa mixtura, esa combinación entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia, sin duda? Sí, es cierto, tenemos jugadores desde 18 años hasta 37, 38 años, ¿no? Como nuestro capitán Machuca, que ya anda en los 38 años. Y bueno, luego hemos fichado también gente joven que sale de juvenil y son categorías nuevas para ellos que también se tienen que ir adaptando poco a poco porque no es lo mismo jugar en juvenil nacional que jugar en estas categorías autonómicas que, como te digo, el juego es mucho más físico Y bueno, a mí me gusta todas las plantillas siempre mezclarlas, no miro nunca el carnet de identidad de la gente por la edad que pueda tener, pero sí es cierto que en estas categorías es muy importante combinar esa juventud que te va a dar pues esa fuerza, esa ilusión, y gente con experiencia, pues que te da eso, experiencia sobre el terreno de juego, experiencia en el vestuario, y esa combinación de experiencia y juventud, la verdad es que a mí me gusta muchísimo y hasta el momento pues me está dando buenos resultados. Al final tú eres un hombre que trabaja en temas personales, en tu profesión, con el tema físico, ¿no? Preparando a la gente para que tenga un buen estado físico. Y recién decías que quizás esa pueda ser el mayor cambio y la mayor situación que puede afectar a los jugadores jóvenes, porque entendemos que son buenos futbolistas, como los que has fichado y los que conocimos nosotros en nuestro programa, más de alguno en el comienzo de la pretemporada, quienes entrevistamos antes del comienzo de la competición. Entonces, al final, en resumen, es eso, el aspecto físico es importante trabajar para estos jugadores jóvenes. Pues sí, porque lo que tú dices, lo que tienes innato, que es la técnica, eso va a estar ahí. Sí que hay que seguir trabajándola para que no se pierda, incluso que mejore, pero sobre todo en estas categorías, como he dicho, el trabajo físico y el trabajo táctico es el predominante. Entonces, bueno, como tú decías, también por mi trabajo laboral y personal, pues esa parcela la llevo muy estricta y el equipo está trabajando mucho, está trabajando muy bien. Y se nota porque los partidos desde el minuto 1 hasta el minuto 90 el equipo no deja de presionar, no deja de correr, no deja de estar bien colocado en el campo, y yo creo que esa base es fundamental para, como te digo, para intentar estar en la zona alta de la tabla, que es nuestro objetivo. Y eso es muy importante, ese intercambio de sensaciones entre un entrenador y sus jugadores, sobre todo los jugadores jóvenes, ese feedback que dicen los norteamericanos, ¿no? En temas de espectáculos, yo te doy, tú me das, yo recibo, tú recibes. Entonces, eso también habla de un compromiso que es importante que deben asumir estos jugadores, Luis, que hablábamos, que en Autonómica, en Preferente, quizás un poco complicado, y ahí está el trabajo del entrenador, que no solamente en lo físico, lo futbolístico, sino que también el aspecto psicológico de poder entregar esa experiencia, que los jugadores la puedan recepcionar y obviamente que puedan responder en un campo de fútbol. Sí, es importante, ¿no? La comunicación entrenador-jugador es meramente importante por eso mismo, ¿no? Porque tienes que también meterte en la piel del futbolista y sobre todo en estas edades tempranas, en estas edades jóvenes, que muchos de ellos, o la gran mayoría, siguen estudiando, otros están empezando a trabajar en una vida laboral que para ellos es nuevo. Combinar todo eso con luego la exigencia de los entrenamientos, pues sí que es cierto que tienes que estar muy pendiente de ellos, tienes que estar constantemente, como tú dices, en pleno feedback para saber sus problemas personales, sus dudas, sus miedos, y a partir de ahí pues trabajar lo psicológico con ellos, que es importantísimo también en estas categorías y en la vida en general, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo tanto del entrenador como del jugador al final crea un vínculo y que nos hace ser una gran familia, y yo creo que eso es la base de poder sacar un equipo adelante, que todo el mundo sea una piña, que todo el mundo se encuentre a gusto en el equipo, que todo el mundo sepa que puede entrar en cualquier momento y utilizar a todos los jugadores y que todos los jugadores sean válidos, pues yo creo que es la buena base para poder buscar los resultados que al final pedimos. Finalmente, Luis, y agradeciendo tu gentileza una vez más de estar en los micrófonos del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera La Reina y Comarca, próxima jornada, la número 4, entiendo, jugáis fuera de casa, ¿y contra quién? Pues ya empezamos con los derbis, ¿no? En esta categoría hay muchos derbis, nos toca viajar a Calera, un derbi, pues bueno, bastante complicado, ¿no? Calera tiene muy buen equipo, aunque no ha empezado bien, pero es un equipo muy poderoso y más jugando en casa, donde sabemos que pierde pocos partidos, donde sabemos que es un equipo pues que al final va a estar arriba, aunque ahora mismo está en la zona media-baja, pero va a ser un equipo que va a luchar por los puestos altos. Y bueno, viajamos el domingo a Calera con la ilusión que hemos tenido estas tres jornadas de intentar hacer el trabajo lo mejor posible y esperando sumar los tres puntos, siempre que el rival no lo permita. Leo Quintas, entrenador del Torpedo 66, enhorabuena por este liderato, ahora mismo con 3 victorias, 3 partidos jugados, los 3 ganados, 9 puntos, pero como dices, queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir y que narrar aún en esta competición del Preferente, pero sin duda que las sensaciones son positivas ahora mismo para tu equipo. Ojalá que sea un bonito partido este fin de semana y, como se dice en el fútbol, que gane el mejor. Luis Quintas, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa del día martes 1 de octubre del 2019. ¿Quién lo diría? Ya estamos en octubre de este décimo mes del año en curso para seguir hablando de deportes. Y como todos los martes y durante muchas temporadas, seguimos conversando, hablando, revisando estadísticas, conversación con los entrenadores, más que todo de la autonómica y de Preferente. Ya hemos escuchado a uno de los equipos que participan Preferente de nuestra comarca, el Torpedo 66 de Cebolla, el equipo de Luis Quintas, que va primero clasificado. Y nos vamos a la autonómica, nos vamos aquí muy cerquita de Talavera, a Talaverilla, para conversar con José María Rodríguez, entrenador del Talavera La Nueva, para resumir estos tres primeros partidos, estas tres. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Sí, sí. Ahí andamos luchando, como siempre. Bueno, para comenzar a resumir lo que han sido estas tres primeras jornadas, el pasado fin de semana habéis jugado en condición de local. Chema, ¿qué resumen nos harías de aquel partido y contra qué rival habéis jugado? Sí, era el segundo partido en casa que jugábamos contra Novés, un equipo que viene de subir de segunda autonómica. Y bueno, la verdad que las sensaciones pues no han sido buenas, porque es un equipo que en condiciones normales deberíamos haber ganado. Y la impresión cuando empezó el partido era esa, que ellos realmente, pues bueno, pues yo creo que les faltaba algo para esta categoría y no lo supimos aprovechar. Tuvimos suerte de empezamos bien el partido, la verdad, marcamos, nos pusimos por delante, pudimos sentenciar el partido en una ocasión clarísima solo delante del portero que desperdiciamos, y a partir de ahí nos diluimos como un azucarillo. Veníamos de unas circunstancias un poquito extrañas porque... Pues bueno, son cosas que suelen pasar aquí en Talaverilla, y el mismo día por la mañana pues hubo tres futbolistas que me comunicaban que no venían al partido. Entonces, pues claro, eso ya te hace mella, tienes que tirar a lo mejor o tienes que modificar muchas cosas que no te habías pensado hacer. Y bueno, la verdad que en un principio, ya te digo, la gente parecía que estaba muy metida en el partido, pero a partir de esa ocasión, al final del primer tiempo, pues en el segundo, la verdad que muy mal, muy mal. El equipo se perdió en el campo, no estuvimos en ningún momento colocados y nos queda la sensación de que podemos dar gracias de que al final conseguimos un empate cuando igual no nos lo merecíamos. Entonces, bueno, igual que en los dos primeros partidos, creo que nos merecimos bastante más, porque sí que estuvimos bien. En este partido, sobre todo en el segundo tiempo, merecimos perder y bueno, al final sacamos un empate que realmente no nos sabe nada porque tocaba ganar ya. Está el equipo, bueno, de aquella manera, yo igual, y bueno, intentaremos esta semana reconducirlo y a ver si puede ser que nos centremos un poquito. Y sobre todo que el listón está muy alto por la buena participación vuestra en la temporada pasada, Chema, en esta primera autonómica, donde habéis conseguido una muy buena clasificación al término de la temporada. Entonces, inevitablemente, eso ya es pasado, como quien dice, ¿no? El presente es otro, esta temporada 2019-2020. Pero eso también te hace pensar de que, independiente a estas circunstancias que te hacen modificar lo planificado durante la semana, ustedes están allí para dar nuevamente la cara en esta competición. Sí, sí, además que venimos de la experiencia del año pasado, que una primera vuelta en la que no estuvimos nada bien y nos empezamos a meter en una situación peligrosa, y luego lo recondujimos todo bastante bien a la segunda vuelta. Hicimos una segunda vuelta, yo creo que muy buena, muy buena. Perdimos al final dos partidos cuando ya lo teníamos todo hecho, digamos. Y no sé, me duele que cierto o los futbolistas no se den cuenta de lo que pasamos el año pasado y que hayamos empezado un poquito de la misma manera. Yo, las sensaciones que me daban eran otras. Los dos primeros partidos no hemos tenido suerte, la verdad. Sí, hicimos dos muy buenos partidos, no merecimos perder en casa, ni mucho menos. Pero cuando uno perdona, al final lo paga. Evidentemente, el otro equipo, sin hacer gran cosa, Miguel Esteban, se llevó el partido. En Consuegra hicimos un muy buen partido, pero volvimos a regalar goles. Y el otro día, pues no estuvimos nada bien. Nada, nada, nada. El segundo tiempo, la verdad que le deja a uno el fin de semana bastante tocado. Pero al final, ese tema de actitud de los chavales, que entiendan que efectivamente es importante lo que estáis haciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, sí, en tema económico, dedicando tiempo libre a participar, tú como entrenador, ellos mismos como jugadores, los directivos, Alfredo, su padre, todo lo que sí conlleva, ¿no? El trabajo ahí en Talaverilla para estar presente y no perder el fútbol en Talavera La Nueva y sí, en Autonómica, o es un tema de que has cambiado muchos jugadores en relación a la plantilla pasada, Chema? Esa era la pregunta que te quería realizar. No, no, sí que hay gente nueva, sí, la verdad que sí que han venido gente nueva, pero es de agradecer. Estamos intentando introducir a gente, a chavales jóvenes del pueblo, que evidentemente tendrán que ir poco a poco porque no dejan de ser juveniles, incluso ni eso algunos, ¿sabes? O sea, correcto. Que siguen siendo juveniles, pero a mí me hace ilusión que venga gente del pueblo y que los chavales se involucren en el equipo, porque es algo que luego al final pues nos gusta a todos los que somos de ahí. Han venido también gente nueva de otros equipos, que la verdad que muy contento con ellos, ¿sabes? Que a lo mejor hay que adaptarse y tal, pero independientemente de eso, yo los insisto mucho. A la hora de jugar, son categorías que evidentemente no te juegas nada, pero intento que los chavales muestren un poquito más de orgullo. Es decir, no te va la vida, pero evidentemente no estás entrenando por echar una pachanguita y pasar el rato. Al final, entrenas para competir y ganar. Imagino que como nosotros, muchos no cobran, hay ciertas cosas que no puedes exigir, pero al final el compromiso está ahí. Entonces, un poquito más de orgullo a la hora de jugar, un poquito más de rabia, un poquito más de querer ganar los partidos y no estar por estar, ¿sabes? Entonces, pues me da un poco de reparo en eso e intento que ellos lo vean de esa manera, ¿sabes? Porque yo no dependemos de esto, ni yo ni ellos. Pero sí que es verdad que yo pierdo un partido y el fin de semana y el lunes y el martes me quita el sueño. Estás jodido, ¿vale? Sí. Me lo quita. Sí, a ver, sí te conocemos, Chema, y yo sé que estás jodido. Claro, y te da rabia porque las cosas se pueden hacer de otra manera y a lo mejor un poquito por esa dejadez o esa relajación que mostramos a la hora de hacer ciertas cosas, pues me da reparo, que no cuesta nada, que es lo que yo les digo, son 90 minutos, que vamos a dedicar solo a estos 90 minutos este fin de semana, pues chicos, vamos a esforzarnos un poquito más por sacarlo y vámonos todos luego cada uno a hacer sus cosas y a disfrutar el fin de semana, que no es igual que cuando pierdes. Y entonces, pues bueno, a algunos les cuesta, algunos veo yo que pierden y antes de salir del vestuario están pensando en sus cosas y se han olvidado. Y bueno, pues me duele por la gente que sí que lo pasa mal. Entonces, a ver si soy capaz de que todos lo miremos un poquito en ese sentido y que no cuesta nada, pues eso, y dar un poquito de lo nuestro, un poquito más, esos minutos, ese tiempo que dura el partido y que luego podamos, que evidentemente se puede perder, Juanma, que, sí. Que no deja de ser un juego, ¿sabes? Es pero así. Bueno, que todo el que juega quiere ganar. Y hay gente que estamos acostumbrados a competir o a jugar y querer ganar en todo lo que hace uno. Entonces, pues bueno, a ver si en ese sentido cambiamos un poquillo la actitud y somos capaces todos de dar un poquito más. Y comenzando por el próximo partido, cuarta jornada, ¿a quién enfrentáis, Chema, el Talaverilla? Sí, vamos a Navahermosa, un equipo que estuvo con nosotros el año pasado ahí y también hasta el final ahí en la zona baja. No ha empezado bien tampoco. Esta semana le han metido 6 en Consuegra. Cuando nosotros en Consuegra tuvimos el partido para haberlo ganado, perdimos 3-2. Entonces, pero bueno, cada partido es un mundo y también me viene a la memoria que nosotros perdimos el primer partido de la segunda vuelta cuando ya nos habíamos salvado, lo teníamos todo hecho y nos metieron 6 ellos a nosotros. O sea sí. Que cada partido es una historia y si no estás como tienes que estar y no estás concentrado y atento, pues te va a ganar cualquiera y ya se lo digo yo a ellos, no vamos a ganar fácil a nadie. ¿Por qué no? Porque al final las categorías están por lo que están, nosotros estamos donde estamos y al final pues las fuerzas son más o menos parecidas. Habrá que esperar entonces a que tus chavales sientan ese compromiso y que puedan responder a lo que estábamos hablando de ese esfuerzo que realizáis ahí en Talaverilla para estar presentes en la autonómica. También evidentemente hay un proceso de adaptación, si se quiere, de muchos jugadores jóvenes a... Sí. Me imagino que para algunos será una competición nueva, ¿no? Y la autonómica es muy diferente a temas que tú puedas enfrentar en categorías juveniles, por ejemplo. Ya cuando pasas de autonómica preferente, yo creo que muchos chavales, por lo que ellos nos comentan, sí que sienten ese cambio, sobre todo los primeros partidos. No, se nota, Juanma, se nota porque cada categoría tiene un ritmo de jugar. Y al final, a ciertos niveles y tal, pues cada categoría tiene su ritmo. Entonces, cuando tú subes de categoría, pues lo notas. Cualquiera, aunque te diga que no. Sí. Salvo que aquí venga alguna estrella y demuestre ser muy bueno comparado con los demás. Por aquí no las estrellas están en el cielo, sí, Chema. Juanma, mis palabras todos los fines de semana. Estamos donde estamos porque no somos ni mejores ni peores. Cada uno está donde se merece estar. Eso es. Entonces, no hay ahora mismo, ni en esta categoría, salvo en primera, o en segunda a lo mejor, alguno que diga, joder, qué bueno es este, ¿sabes? ¿Cómo marca las diferencias o cómo? Evidente. Pero no. Y el problema es que algunos, pues, nos creemos más que nadie y nos las dan por todos lados. Ese desafío también para ustedes, para los entrenadores, Chema, ¿eh? Tantas veces se habla de que los entrenadores no solamente son eso, entrenadores de fútbol, que te pueden plantear un partido tácticamente y que deportivamente puedas ganar, empatar o perder, sino que también ese aspecto de la psicología, de poder manejar un grupo, es un desafío también interesante, sobre todo con jugadores jóvenes y de esa falta de compromiso que muchas veces ve por parte de los jugadores en este tipo de competiciones, que son amateur. Eso es. A ver, yo entiendo lo que hemos hablado, Juanma. No pagamos, no se cobra, no tal, pero los equipos hacen un esfuerzo. Se da una ficha, un reconocimiento médico, te dan un chándal, un abrigo, lo que tú quieras, una bolsa, te dan cosas. O sea, los equipos te ofrecen y se hacen esfuerzos para que los chavales estén lo más cómodo posible. Y eso cuesta conseguirlo ahora mismo. Juanma, yo el sábado por la mañana recibo 3 mensajes diciéndome que no van a jugar cuando jugamos por la tarde. Yo he hecho una convocatoria el viernes. A mí explícame por qué no me comunicas antes que no vas a venir el sábado a jugar. Es un problema. ¿Por qué tienes que decirlo el rato antes? ¿Por qué? Uh-huh. Si yo los digo, mira, aquí cada uno tiene cosas que hacer los fines de semana, tal. No importa. José María, este fin de semana, tal fecha y tal, no cuentes conmigo porque voy a tal sitio. Sin problema. Si no te puedo obligar. Claro. Yo me organizo, cuento con gente, lo que no puedo hacer es dejar a gente fuera, Juanma, claro, sin convocar, para que luego me vengan 3 personas y me digan que no viene. Ahora, ¿con qué cara les digo yo a eso? Que he dejado fuera, que vengan. Me van a mandar al pario, ¿sabes? Sí, es un problema porque los jugadores, al final dicen, bueno, el entrenador no me está llamando por convicción, me está llamando por necesidad, porque se ha caído de la nómina 2 o 3 jugadores, entonces eso es complicado. Los jugadores tienen ya planes y se han ido fuera. Además, también, efectivamente. ¿Sabes? Bueno. Entonces, me duele más eso que luego el hecho de perder el partido, que viene un poco, al final el partido viene un poco todo condicionado por este tipo de cosas, ¿sabes? Y tienen tanta culpa como los que están dentro y a lo mejor no dan lo que tienen que dar, como los que se han tirado del barco antes, ¿sabes? Entonces, yo al final, pues bueno, esta semana, pues eso, habrá que pararlo de alguna manera, ya se lo dije. Digo, yo el que no quiera estar aquí a nadie se le está obligando, o sea que no hay ningún problema. El que no esté a gusto, pues que no se comprometa, que no venga y ya está, pero que no perjudique a los demás que sí que quieren, ¿sabes, Juanma? Que es un poco, al final, buscamos estar a gusto y que todo el mundo pues colabore en su medida y ya está, no hay más. Pero que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y hay que hacerlos ver que hay ciertas cosas que no están bien. Ya no solo en el fútbol, son compromisos que uno adquiere que al final son un reflejo de la vida cotidiana de cada uno, ¿sabes? Así es. O sea, yo he quedado, yo me he comprometido con algo, pues tienes que cumplir con ello. Bueno, Chema, esperemos que esto sea ahora solamente en el comienzo y que no sea reincidente y que se vaya dando constantemente en una temporada, porque si no ya se complicaría todo verdad es que es un problema. En ese sentido no estoy preocupado porque sé o conozco a la gente que está y bueno, son momentos puntuales que se dan a lo largo del año y espero que pues haya sido ahora este y que no se vuelva a dar y que yo estoy seguro de que lo vamos a sacar para adelante y otra cosa no. Pero que el grupo y al final buena gente son todos, ya te lo digo. Eso es, lo que importa. José María Rodríguez, Chema, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día martes, en los martes de la autonómica y preferente del fútbol de Castilla-La Mancha con los equipos de Talavera y nuestra comarca. Muchas gracias, Chema, una vez más y la próxima semana es de esperar podamos comentar una victoria vuestra. Sí, muchas gracias, Juanma. Y bueno, yo creo que, y espero, confío que sea como el año pasado. Que desde que empezamos con el tema de las entrevistas razón. No volvimos a perder. Entonces has tardado en llegar, has tardado. He tardado igual que la temporada pasada, que veníamos de regreso de nuestra radioemisora de Alicante y comenzaste ya a ganar. El año pasado tardaste más. Sí, tardé más. 3 partidos. O sea que hay más margen este año. ¿Tú? Bueno, toquemos madera, a ver si traemos suerte a Talavera y a todo el equipo. Un gusto como siempre, Chema. Un abrazo y suerte. Igualmente, Juanma. Muchas gracias. Yo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Red y Comarca. En este resumen deportivo del día martes 1 de octubre del 2019, ya estamos saludando a este décimo mes del año en curso de este 2019 y los días martes estaremos con las noticias de la autonómica y de la preferente del fútbol de Castilla-La Mancha con los equipos de nuestra comarca y de Talavera de la Reina. Y nos vamos ahora hasta el barrio de Patrocinio para saludar a Roberto de la Cuadra, entrenador del Padro del Patro, para resumir esas tres primeras jornadas del equipo de nuestra ciudad en preferente. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo, Roberto? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, bien, comenzando la temporada, bueno, de un modo que me hubiese gustado que no fuese así, pero bueno, es lo que toca y todo, como sabes, categoría nueva y todo requiere de un periodo de adaptación. Efectivamente, porque todo comienzo es difícil en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el deporte. Sí, sí, no cabe duda, no cabe duda. Y más, bueno, habiéndolo hecho como lo hicimos, que al final fue, bueno, pues como os recuerdo un poquito, ascendimos como tercero, con lo cual nos enteramos bastante tarde, pretemporada preparada para la categoría en la cual teníamos plaza, que era autonómica. Y bueno, al ser el mejor tercero de todos los grupos, pues al final logramos ascender, pero nos enteramos un pelín tarde, con lo cual, bueno, todo requiere una planificación y la planificación estaba hecha con otra serie de objetivos y, bueno, todo, como te digo, pues ahora adaptándonos y nos está costando, pero estaba previsto que nos iba a costar. Entonces, nada, mejorando poquito a poco y, de momento, estas cuatro, los cuatro partidos que llevamos, pues bueno, con resultados pues malos, hemos tenido malos resultados, pero bueno, se va notando cada partido una mejora y los resultados van a llegar, estoy totalmente convencido y plenamente seguro de ello. Al final esa es la tranquilidad que te queda, que tú ves que el equipo puede tener una situación de mejora que es importante, sobre todo en el comienzo de la competición y con una plantilla joven, una adaptación que es complicada, que es difícil. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El hándicap de la juventud, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Las contras, pues evidentemente son los inicios hasta que chavales que vienen en un gran número de recién salidos de un juvenil, pues claro, llegan a una categoría de estas, que esto es una categoría muy seria, en la que hay muchísimos jugadores de calidad. Hay mucho físico también superior, sí, Roberto. Sí, es muy, muy, muy física, muy física. Ahí todos los equipos tienen al menos 3-4 jugadores, al menos uno por línea, cuando no dos, jugadores hechos, jugadores con muchísima experiencia, que vienen de otras categorías superiores, segunda B, tercera, y bueno, vienen un poco a morir, como si dijésemos, a este tipo de categorías, en el cual, pues bueno, vienen a cobrar y a ser su final deportivo, como si lo dijésemos, y claro, son jugadores que marcan, sí, la diferencia. Nosotros, por gracia o por desgracia, pues nosotros somos posiblemente el equipo más joven de la categoría, con lo cual yo sé que el periodo de adaptación va a ser costoso, pero estos son los contras. También tiene muchísimos pros, ¿eh? Los pros, pues bueno, chavales con unas ganas de aprender, con una ilusión, que entrenan todos los días al máximo y bueno, que al principio, pues como te digo, les está costando, pero que va a tener frutos, esto va a dar frutos seguro. Entonces, bueno, tenemos que tener la suficiente paciencia y tener al grupo perfectamente metido dentro de esa ilusión que debemos de generar para que los resultados lleguen y ellos vayan viendo las mejoras y vayan siendo conscientes de que estos malos resultados son al principio y de que los buenos llegarán, los buenos llegarán seguro. Y esperemos que sea este próximo partido. ¿Contra quién jugáis y dónde, Roberto? Bueno, pues esta semana, como siempre, rival duro, durísimo, a Juncos, encima fuera. Ya sabes que bueno, que los partidos de fuera son se multiplican todos los problemas. Entonces, bueno, los equipos en casa se hacen muchísimo más fuertes y vamos a Juncos. Juncos, en principio, pues es un equipo que siempre está ahí. Un año juega en tercera, otro año baja y disputa el ascenso y vuelve, siempre está ahí en las partes altas de preferente o en las partes bajas de tercera, con lo cual, pues equipo fuerte, equipo con presupuestos bastante serios y nada, vamos a ver, pero con la ilusión repleta y con nuestros jugadores a tope. Recién van 4 jornadas, estamos comenzando la competición, pero más o menos en relación a los resultados, clasificación, lo que puedas haber escuchado tú como comentarios, haber visto también el informe de los otros equipos, ¿qué te esperas de este preferente Independiente que ya tú nos comentas que es una competición muy física, que hay muchos jugadores de experiencia, pero más o menos, ¿qué es lo que te esperas tú para la clasificación y cómo puedan llegar los equipos al término de temporada? Bueno, pues vamos a ver, todo al final todo se resume un poco al tema económico y hay equipos con unos presupuestos altísimos. ¿Se marca mucho la diferencia allí en esta competición, Roberto? Sí, por supuesto, sí. Mira, hace 2 jornadas hemos recibido al Hogar Alcarreño, te digo esto como un ejemplo que te pongo para que veas el nivel. Sí. Un equipo que está entrenado por Carlos Terrazas, un entrenador que ha estado muchos años en Primera División. Eso es. Entonces, no sé, no conozco el presupuesto exactamente de ese equipo, pero hablamos de unos equipos con unos presupuestos bastante serios y bastante grandes, ¿eh? Uh-huh. Nosotros, bueno, ya sabes la humildad de nuestro club, y contra el tema económico poco podemos hacer. Por eso nuestro arma es la ilusión, la juventud, las ganas y sobre todo, pues bueno, la confianza de que estos chavales tienen unas ganas enormes de aprender y de mejorar, y vamos a luchar a tope y al máximo contra estos equipos tan económicamente superiores. Y finalmente, Roberto, agradeciendo que hayas estado en nuestro programa de día martes con el resumen de Autonómica Preferente. Mañana tendremos la segunda parte de este resumen con los equipos que nos resta conversar con los entrenadores de Autonómica Preferente esta temporada 2019-2020. Es un bonito desafío también para ti como entrenador, para los propios jugadores, porque estamos hablando de una posibilidad de superación, de poder superar estas barreras que tú nos dices para tratar de ser cada vez mejor. Sí, claro, no cabe duda de que todo esto nos tiene que hacer mucho más fuertes. O sea, los 3, entre comillas, varapalos que hemos llevado, bueno, los cuatro varapalos, bueno, tampoco han sido 4, te digo 3 porque han sido 3 victorias, 3 derrotas bastante derrotas contundentes. La primera fue un empate, sí. Entonces a esa no me refiero, ¿vale? Uh-huh. Pues todo esto lo único que tiene que hacer es hacernos más fuertes, ¿eh? O sea, eso yo se lo digo todos los días a los chavales. Tenemos que aprender de cada una de las derrotas. Estas derrotas no son derrotas, son aprendizajes. Tenemos que de cada una sacar el porqué nos ha ocurrido y bueno, todo esto pues no puede volver. Cada partido tenemos que ir un poquito y dando un pasito más hacia adelante, y creo que lo estamos logrando. De hecho, este último partido hemos perdido 0-1, creo que de manera injusta, porque fue un partido que estuvimos muy muy controlado, el 75% del partido controlado, llegando, no tuvimos suerte de cara a portería. Y bueno, ya sabes, cuando uno no hace sus deberes en la portería contraria, pues tiene el riesgo, como nos pasó, minuto 85, una llegada del rival, un descuido, un fallo en defensivo, y gol, 0-1, cara de tonto, porque el partido, ya te digo, fue realmente bueno, el nuestro partido, pero 0-1 y 3 puntitos que se escapan de casa. Pero bueno, te insisto, hay que aprender, y esto es, no perdemos, aprendemos. Entonces, bueno, vamos sumando poquito a poco y siguiendo por nuestro camino, que la temporada es muy larga y tenemos mucho tiempo, tenemos mucho tiempo. No perdemos, aprendemos. Me quedo con esa frase, Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio. Pues muchas gracias, Roberto, y ya la próxima semana, el próximo martes, de esperar, estemos comentando una victoria o un buen resultado para tu equipo, para el Patro. Un saludo para todos allí. Bueno, muchísimas gracias, Juanma, y nada, comentamos temporada y esperemos que tú seas, estas entrevistas sean un acicate para conseguir sumar, ¿vale? Ojalá así sea. Un saludo. Gracias, hasta luego. Así están las cosas entonces, a las 2:35 en la competición de Autonómica y Preferente para los grupos de Talavera y de nuestra comarca, para los equipos que están divididos en esos grupos, en las 2 competiciones, en Autonómica, en Preferente, donde hay presencia talaverana y también comarcal de nuestros equipos del fútbol amateur. Ya para mañana dejamos pendiente revisar lo que ha acontecido con Formación Deportiva en Preferente y también con Casalegas en la Autonómica, más otras noticias del deporte local y de nuestra comarca en ese programa de miércoles. Por ahora comenzamos a despedirnos, agradeciendo vuestra sintonía. Que paséis una linda tarde de martes. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2, a través del 95.0 la FM. Deportes, Oíd Radio, Talavera de la Reina y Comarca. Oíd Radio, la radio del deporte. Que paséis linda tarde. Será hasta entonces. Les acompañó Juanma Sepúlveda. ¡Chao, chao!